Bueno, se reanuda la sesión después del receso y vamos con el punto número 18 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular a efectos de que se estudie la creación de puntos violeta en los grandes eventos y fiestas que se organizan como espacio de prevención, sensibilización y de atención a aquellas personas que hubiesen sufrido algún tipo de agresión sexual. Pasamos a dar lectura al dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con la abstención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto se propone elevar el pleno la presente moción relativa a que se estudie la creación en los grandes eventos y fiestas que organiza como espacio de prevención y sensibilización y de atención a aquellas personas que hubiesen sufrido algún tipo de agresión sexual. No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá lo procedente. Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para explicar la moción. Con su permiso, señor alcalde. Sí, claro. Vamos a aclarar primero que esto es una moción que nos llega desde las nuevas generaciones del Partido Popular a través de una asociación que se llama Asociación Canaria, y me permite si pronuncio mal, Underground. A través de esa moción y de nuestras nuevas generaciones, el Partido Popular de Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de la creación de puntos de prevención, sensibilización y atención ante posibles situaciones de agresión sexual, puntos violetas en eventos municipales. La sociedad en los últimos años ha visto como un fenómeno inaceptable y repugnante y ha ido ganando visibilidad utilizando el alcohol y las aglomeraciones en fiestas y grandes eventos como la excusa para que se produzcan abusos y agresiones sexuales. Según el informe de Noctámbulos 2016-2017, el 57% de las mujeres españolas afirma haber experimentado situaciones violentas sexuales normalizadas en espacios de ocio a lo largo de su vida. Este observatorio analiza la incidencia de las agresiones sexuales en discotecas, conciertos, fiestas populares y otros ámbitos lúdicos, y estudia la relación entre estos sucesos y el consumo de sustancias como el alcohol o las drogas, y recoge que la mayor incidencia de estas agresiones sexuales en el ámbito nocturno y especialmente en entornos relacionados con el ocio se debe, según los responsables del estudio, a que estas situaciones rigen otro tipo de normas sociales y que hay una alta permisividad. La Organización Mundial de la Salud ha establecido la siguiente definición de violencia sexual: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación que esta víctima que está con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar o el lugar de trabajo. Con respecto a los actos concretos que se consideran violencia sexual, la misma organización determina que abarcan desde el acoso verbal hasta la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la depresión social y la intimidación hasta la fuerza física. En el marco legal español, el Código Penal se describe las agresiones sexuales en el marco de las relaciones afectivas o en el marco social o comunitario. Con respecto a las conductas tipificadas penalmente, encontramos como conductas que atentan contra la libertad y la indemnidad sexual las siguientes. La agresión sexual se define en el artículo 178 como aquellos actos que atentan contra la libertad sexual mediante el uso de la violencia o la intimidación. La violación, en el artículo 179, se describe como una agresión sexual agravada que consiente en el acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El abuso sexual, en los artículos 181 y 182, son comportamientos contra la integridad sexual realizados sin el uso de la fuerza o la intimidación y sin el consentimiento de la víctima. También son considerados abusos sexuales no consentidos los actos de naturaleza sexual ejecutados en mayores de 13 años y en menores de 16 mediante engaño, en personas que estén privadas de sentido, abusando de su entorno mental, su trastorno mental, o de aquellos que se cometen anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o sustancias análogas. Como conductas que atentan contra la dignidad de las personas, encontramos tipificados los comportamientos siguientes. El acoso sexual, en el artículo 184, comprende aquellos actos de contenido sexual dirigidos a dañar la integridad y la dignidad de la víctima en el contexto de una relación laboral, educativa o mercantil. La Comunidad Autónoma de Canarias dispone de dos instrumentos normativos fundamentales: la Ley 16 de 2003 del 8 de abril de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género y la Ley 1 2010 del 26 de febrero Canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Entre las diferentes medidas adoptadas en el Pacto de Estado está la de desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto y eligiendo los momentos más favorables para su difusión e implantación en las entidades locales, en la celebración de materiales de campañas y protocolos de actuación que incidan en la necesidad de establecer puntos seguros de información sobre la violencia sexual en espacios públicos. El municipio de Yaiza tiene grandes eventos y numerosas fiestas a lo largo del año, especialmente en verano, Navidad y en carnavales. Estos eventos multitudinarios tienen seguridad, pero no cuentan con espacios específicos para prevenir, asesorar, arropar e incluso evitar las agresiones machistas que pudieran ocurrir, donde el alcohol y las aglomeraciones de personas sirven de pretexto para que se produzcan abusos y agresiones físicas o verbales de carácter sexual durante la fiesta. En numerosas ciudades se han creado unos espacios que cuentan con profesionales en violencia de género y son llamados puntos violeta, que es el nombre que se les da a estos espacios seguros a los que se puede acudir a denunciar cualquier tipo de agresión o pedir asesoramiento o ayuda ante abusos y discriminaciones. Cuenta con un protocolo establecido con el resto de la organización contra las agresiones y acosos sexuales en espacios de ocio para poder atender a las personas afectadas y ofrecerles toda ayuda y todo el apoyo posible. Este protocolo se basa en funcionamiento que pasa, primero, el funcionamiento que pasa primero por tranquilizar a la víctima. Después esta tiene que contar a los profesionales del stand lo que ha ocurrido y describir al agresor, y ellos darán parte al servicio de seguridad para tratar de identificarlo. El resto de procedimientos ya depende de las autoridades. Es un protocolo interno en el que se encontrarán en funcionamiento todos los mecanismos para que las personas se sientan apoyadas, acogidas y resolver la situación lo más rápido posible. Estos espacios también pueden contar con trípticos informativos que explican los derechos y recomendaciones a la hora de actuar en caso de que alguna persona impida la libertad sexual de otra, obligándole a hacer o soportar actos que resultan ostensibles o degradantes o que puedan causar daño físico. Creemos que este tipo de iniciativas deben empezar a tener cabida en nuestro municipio, al menos en los eventos multitudinarios que el propio ayuntamiento organiza. Por todo esto que exponemos, llevamos a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Yaiza estudiará la creación de puntos violetas en los grandes eventos y fiestas que organiza como espacios de prevención, sensibilización y de atención a las personas que hubieran sufrido algún tipo de agresión sexual, espacios que deben contar con profesionales cualificados y con un protocolo de actuación para atender a las posibles víctimas de forma coordinada con el resto de los servicios públicos. Bien, yo sobre todo me gustaría, porque en las comisiones surgieron muchas dudas, de cómo realmente se llevaría a cabo ese punto. Es decir, veo que viene a través de una asociación, esa asociación va a poner ahí a profesionales, tiene que ser la gente del ayuntamiento, ¿hay algún coste? Entiendo que lo plantean como un estudio, entiendo que todo eso se debería después, pero no sé si pueden adelantar algo. Entiendo que a lo mejor para los compañeros también aclaren dudas. Sí, señor alcalde. Y sobre todo, si hay algún protocolo. Porque es verdad que la persona agredida incluso ya tendría que ir, no hay para que la vea todo el mundo como me agredieron, ¿no? Sino va por los protocolos que establece la Guardia Civil y demás. Yo entiendo que también hay un asesoramiento, es un punto de información. Entonces, si puedes explicar eso o si hay algún otro sitio donde se esté usando ya para saber nosotros qué habría que hacer, claro. Nosotros entendemos, señor alcalde, que estos espacios pueden estar atendidos tanto por personal municipal, entendido la materia, por supuesto, técnicos municipales, o hacerlo también a través de alguna asociación que pueda prestar este servicio. Este servicio ya lo están haciendo, creo que en Tía, en el municipio de Tía, Estas mociones ya se están aprobando prácticamente en todas. Bueno, sabemos que donde primero se aprobó, o creemos que donde primero se aprobó, fue en Las Palmas de Gran Canaria. Sabemos que son ciudades muy grandes comparado con nuestro municipio y, por lo tanto, tampoco vamos a llevar a cabo a que esto sea en cualquier evento. Es decir, tenemos unos eventos mayores en el municipio, llámese carnavales o demás, que se puede hacer este tipo de puntos, ya no solo simplemente por la prevención y demás, sino también por la información a las personas, ¿no? Y vale, por ahí podemos encaminarlo, como decimos, un estudio para que podamos encaminarlo o con personal propio o a través de asociaciones que puedan prestar este servicio. Por ejemplo, has puesto el ejemplo de Tías ahí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Con personal propio? ¿Con una asociación? No sé si alguien lo sabe. El compañero Nicolás Saavedra de Lanzarote en Pie fue el que propuso el punto violeta. Es verdad que cuando se hicieron las fiestas de Puerto del Carmen se puso un stand, se contactó con Mararía para que nos aconsejase un momentito, porque siempre hay que tener en cuenta una cosa, que la violencia de género siempre se actúa sobre la mujer. Se ponen siempre mujeres ante otra mujer para que se sienta un poquito más identificada y un poquito más arropada, entendemos. También es verdad que por parte del ayuntamiento se puso personal, policía local por un momento dado, por si tiene que atender, y siempre eran mujeres. Por eso le quiero decir que se aprobó también en San Bartolomé, lo que pasa es que en San Bartolomé no se ha hecho, se aprueba por unanimidad tanto en Tías como en San Bartolomé, y es verdad que lo único que podemos hacer es colaborar con ellos, con las diferentes asociaciones. Por parte del ayuntamiento creo que se ponía un poquito la logística y aparte personal humano referente a la seguridad, un poquito nada más. Todo el tema de trámites siempre lo hace desde la asociación Mararía, que no queremos decir que sea la única asociación que se pueda dar, en la que nos podamos apoyar. Siempre hay más asociaciones, como Tiemar también. O sea, que coste cero, vuelvo a repetir, al ayuntamiento me refiero, igual porque tiene que poner una persona durante toda la noche, una persona para estar en el punto. Pero es asumible y creo que da una imagen de grandeza al ayuntamiento, porque es verdad que lo dicen los compañeros, cualquier evento, fiestas como pueden ser fiestas en Playa Blanca, que son un poquito problemáticas, grandes eventos como puede ser el Saborea o la fiesta de la tapa, que también parece que no, que aunque no hay que verificar que siempre sea nocturno, las agresiones pueden ser diurnas, o sea, que no vamos a pensar que en un momento dado todas las fiestas tengan que ser nocturnas. Y ya lo digo, por parte nuestra hemos visto, ha funcionado muy bien. La gente todavía es un poquito reacia a, pero que sepa que hay un punto donde se le puede atender, y eso es lo que nos esperamos. Muy bien, gracias. ¿Quieren comentar algo, portavoz del Ciudadano? De Ciudadanos, por supuesto que estamos con la idea, nos parece una idea muy importante, y por supuesto que vamos a apoyar esta moción, porque creo que es necesario, y una, teniendo en cuenta hoy en día cómo están las cosas y que se lleve esto en las fiestas, en los eventos. A mí me parece buena idea y, por supuesto, desde Ciudadanos tiene el apoyo, por supuesto. Gracias. Muy bien, gracias. Para terminar, señor alcalde, solo era un poquito eso. Era también por parte del Cabildo, siempre ha tenido también ayuda, o sea, que no es solo municipal. Se ha contado con personal del Cabildo también en esos momentos, o sea, que le quiero decir que no está desamparado. Es una buena iniciativa. Es verdad que nosotros nos hemos presentado por la tardanza de los plenos, porque yo la tenía preparada, lo siento, es verdad que con fecha de esta ustedes la han presentado, porque ya le digo, desde Lanzarote en Pie se ha puesto en Tías, lo ha sacado, y lo ha sacado Lanzarote en Pie también en el municipio de San Bartolomé, y a mí no me ha dado tiempo un poquito por la tardanza. Pero enhorabuena por el Partido Popular, por también traer este punto y esta moción al pleno de hoy. Muy bien, gracias. ¿Tiene palabra el portavoz del Partido Socialista? Este punto sobre esta moción, lo mismo que ha hecho mi compañero en otros municipios, tanto en Tías como en San Bartolomé, que la han apoyado, nosotros aquí en Yaiza también lo vamos a hacer. Muy bien, gracias. Bueno, desde luego que duda cabe que pues ese fenómeno desagradable que se estaba dando con varias situaciones, que la verdad que bastante escandalosa y estrambótica, y una vez aclarado el llevarlo a cabo, porque es verdad que surgieron ciertas dudas de cómo se hacía, se había planteado o dicho que se estaba ejecutando en otro sitio. Sí, es verdad que bueno, en Asuntos Sociales tenemos un buen equipo de profesionales y que están involucrados con este tipo de problemáticas, además de muchas otras. La policía también hace su trabajo en las zonas, ya sin estar este punto, yo entiendo que con este punto pues también van a colaborar, y desde luego asociaciones pues tenemos ya incluso convenios con ellos, que también pues se pueden incluso incrementar esas partidas y meterlos por ahí, para que incluso todas pues vayan colaborando, cada una en cada sitio. Así que por nosotros también nos parece una buena opción. Vamos a estudiar pues esa logística y demás que lleva, y desde luego también la vamos a apoyar, vamos a votar a favor, y desde luego que yo creo que aquí pues todos debemos ir en el mismo camino, porque ya en algún carnaval hicimos alguna pequeña campaña también del no es no, y yo creo que eso es lo importante, que desde las administraciones se ponga todo el ahínco posible para que esto salga adelante. Por tanto, si sometemos a votación, entiendo unanimidad en este punto, unanimidad en el punto número 18.